llamas a la madrugada. Que vaya porque se te trata mal. Todavía no sabe cómo eres. Es un idiota con las mujeres. Lo voy a poner en su lugar. Hay alguien de más aquí. Eres testigo, tal la noche de frío, yo soy tu amigo.